Totalmente, lleva un tiempo poder organizarlo, sí. Poder gestionar todo lo que vienen gestionando, todo lo que ya se viene sumando, todo lo que se viene craneando, y recordar además que abre Mendoza, son 3 días en Mendoza y concluye en Buenos Aires, ¿no? Exactamente, la apertura en Mendoza se va a hacer, estamos pensando ahí en el espacio cultural, o sea, estamos haciendo las gestiones para que se produzca en el espacio cultural Julio Lepard, que es un espacio que nos permitiría incorporar una diversidad de actores artísticos y culturales, desde artesanos, comida, gastronomía, editorial de cultura viva, audiovisual. Hay una enorme diversidad de posibilidades para mostrar. También se van a brindar los círculos de la palabra, que es nuestro movimiento, la cosmovisión que le damos al movimiento, que está desde el primer congreso, donde se establecen charlas diversas desde derechos humanos, juventud, educación, cultura de vida comunitaria y pueblos originarios, discapacidad. Entonces, eso va a ser el día viernes y el día sábado, donde también vamos a aportar una enorme caravana que esperamos que nazca desde la ciudad de Mendoza y lleguemos entrando al espacio cultural. Pero el domingo es como nuestro espacio más territorial, donde vamos a recorrer los territorios, ¿no? Se han pensado 4 circuitos posibles: Luján, Potrerillos, Maipú, Guaymallén y La Valle. Uh-huh. Entonces, para todo ese sueño, los invitamos. Y ese sueño continúa en Córdoba, sigue en Entre Ríos y termina en Buenos Aires, en el conurbano, no en Capital. Sí, en Capital se va a hacer un festejo en la zona de La Boca, con los compañeros de la Red Nacional de Teatro Comunitario, pero digamos, simbólicamente va a terminar en la periferia, digamos, ¿no? Claro. En San Martín y en Hurlingham, porque estratégicamente sentimos de que este congreso también debe pasar por territorios que a veces no siempre pasan, y para nosotros va a ser un paradigma que suceda en la manera que lo estamos pensando, ¿no? Pero totalmente, Silvia, esto yo lo quiero seguir sosteniendo y contándole a la audiencia, que lleva muchísimo esfuerzo, que lleva reuniones semanales, que lleva a pensar un montón de estrategias, que lleva el esfuerzo de poder viajar y trasladar a Entre Ríos, a Buenos Aires, a Córdoba, donde se han estado pudiendo juntar para poder encontrarse y seguir craneando y seguir pensando y seguir armando esta red. Y esto que está pasando acá en Mendoza, como por ejemplo la asamblea de hoy, está pasando en Córdoba, está pasando en Buenos Aires, está pasando en Chile, en Entre Ríos, en Uruguay. Entonces, bueno, es el momento y la oportunidad para sumarse y para ponerle el cuerpo y seguir acompañando a quienes le están poniendo el cuerpo como vos, ¿no? Sí, en realidad ya somos un todo, digamos, ya somos un colectivo, pero sí, la verdad que te escucho y ya me da miedo. Ya dimensionás lo que están haciendo. Claro, uno haciendo como esta visualidad externa, ¿no? De cómo venimos construyendo, ahí dimensionamos verdaderamente todo lo que se va logrando. Uno en el hacer no dimensiona todo lo que se va construyendo. Otra de las cosas que quiero aportar, que no es un tema menor, es que uno de los objetivos que tiene este congreso es incidir sobre las políticas públicas culturales en los territorios provinciales, locales y nacionales donde transita. Así que vamos a hacer también una consulta popular al respecto a los vecinos, si creen importante la creación, la construcción, la presentación de una ley nacional de cultura viva, si en los territorios también se pueden abordar leyes provinciales de cultura, pensarlas, decretos. O sea, esto va de la mano también con la visibilización y la colaboración de los gobiernos locales, nacionales, para que acompañen y apoyen. Eso es un trabajo que hacemos permanente en esta resistencia y en este fortalecimiento y en sentir de que la cultura comunitaria estamos, existimos, traccionamos, estamos en los territorios. Y bueno, esto también trae aparejado un montón de otras luchas que nos sumamos, que es la defensa del agua, la no criminalización de la protesta. Uh-huh. También nos parece importante esto que está pasando con los pueblos originarios, que la morosidad que uno tiene que tener en estas prácticas del buen vivir, nos tienen que replantearnos, en repensarnos cómo estamos obrando como Estado, parar un poco, acompañarnos. Bueno, me parece que va a ser un desafío en cuanto a la postura que pone el movimiento a nivel continental respecto a estos temas que están atravesando continentalmente en este momento a nuestros países, ¿no? Y Mendoza, Argentina, no es un tema aislado, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces esto de visibilizar, pero también de incidir, que es fundamental, sí, y sobre todo en este contexto. Silvia, entonces, hoy 19 horas, Sindicato de Músicos de Cuyo, calle Rioja, 1439, allí se pueden acercar para ser parte, exacto, de esta asamblea abierta, ¿verdad? Sí, están todos bienvenidos a sumarse. Y además a festejar el Día de la Música. Claro, por eso es estratégico ahí, muy que bien, lo hacemos ahí, porque muy bien, vamos a darle vida al sindicato, un sindicato que tiene muchísima historia y que han pasado muchísimos músicos mendocinos por el lugar. Así que esperemos que el fantasma de la música nos llene de energía también. Dale, seguro que sí. Bueno, Silvia, listo, te agradecemos mucho. Gracias. Un abrazo grande. Gracias a vos por mantener este vínculo y multiplicar. No, por favor. Abrazo grande. Abrazo. La escuchábamos a Silvia Bove de Chacras para Todos.